Sean bienvenidos a la programación local de Radio Tudela aquí en el 96.0, y en esta mañana especial tenemos que empezar este tiempo de programación local con unas fiestas. Nos vamos directamente hasta Valtierra porque allí empiezan las fiestas patronales en honor a San Ireneo del 17 al 24 de agosto. Como decimos, siempre a Radio Tudela, allí donde está la fiesta, allí donde está la noticia, en Tudela y La Ribera. Y bueno, van a estar nuestros compañeros Paul Carcavilla y Carolina Álvarez desde el balcón de la Casa Consistorial para lanzar este chupinazo en honor a las fiestas de San Ireneo 2017. Y ya está todo preparado, como saben, no se sabe quién va a ser el lanzador hasta unos minutos antes de este momento, de las 12 del mediodía, y se lo vamos a dar aquí en directo en Radio Tudela. Para todos los que quieran seguir esta información, para que todos los que quieran seguir en directo la emoción de las fiestas de Valtierra, lo pueden hacer, como saben, a través de www.tudelahoy.com o también a través del 96.0. No te faltarán amores. Y nos vamos directamente con nuestros compañeros allá en Valtierra, que tienen a la alcaldesa, para que nos cuenten todos los detalles ya de estos minutos previos de este lanzamiento del chupinazo. Minutos previos al inicio de las fiestas de Valtierra en honor a San Ireneo, y estamos con su alcaldesa, con Vittori Montori Mateo, que está con nosotros, pues con el ritmo cardíaco cada vez más elevado. Vittori. Hola, buenos días. Pues sí, la verdad que ahora son ya los minutos previos al lanzamiento del chupinazo. Estoy atacada, estoy muy nerviosa, es que al final quieres que salga todo bien, pero bueno, yo creo que sí, el tiempo nos ha acompañado, se ve buen ambiente, y ahora a esperar a que den las 12. La tradición, como suele ser así, del 17 al 24 de agosto, nos encontramos hoy con el jueves, y es el día que van a comenzar las fiestas en San Ireneo, en Valtierra, un día que solo se repite hoy. Sí, la verdad es que es el día, yo creo, que más esperado por todos los valtierranos y valtierranas, ¿no? Llevamos todo un año esperando que den comienzo nuestras fiestas patronales. Son las vacaciones de muchas personas, ¿no? Son los días de diversión, de olvidar lo cotidiano dentro de lo que se pueda, y son muchísimas ganas de disfrutar. Se ha preparado un programa para todos los públicos. Ayer hablábamos con el concejal Javi Domínguez y así nos lo explicaba, pero lógicamente, como alcaldesa, Vittori, ¿actos que crees tú que son destacados en este programa festivo? Pues como te imaginarás, el cohete es el acto por excelencia, por así decirlo, porque da comienzo a los 8 días de fiesta. Luego también la procesión de mañana, que es ahí todos los valtierranos y valtierranas pues salen a la calle, ¿no?, para honrar a su patrón San Ireneo. Es un acto súper emotivo, y es que no me puedo quedar con uno solo, no son varios, hasta el pobre de mí me gusta a mí. Pues todos son los actos que van a poder vivir ustedes en las fiestas de Valtierra, que si les apetece, la invitación ya está hecha, y ya solo queda pues saber quién se va a dirigir a los valtierranos y valtierranas. Pues quedan unos 10 minutos para que lo conozcáis. En Valtierra es secreto y así se va a mantener. Pues lo conoceremos los primeros, los oyentes de Radio Tudela y Radio. Muchas gracias, alcaldesa. A vosotros, muchas gracias. Las palabras de Vittori Montori, alcaldesa de Valtierra, que todavía no ha resuelto esa incógnita de quién va a ser o quién va a ser el protagonista en prender la mecha del cohete y poder dirigirse a los asistentes en estas fiestas de Valtierra. Así es, con toda la emoción previa de este chupinazo en Valtierra, seguimos aquí en Radio Tudela con más protagonistas que se han acercado para acompañar a los protagonistas. Como decimos, no sabemos quién va a ser, si lanzador o lanzadora, estaremos muy pendientes. Más concejales en este cohete de Valtierra. Estamos hablando con Ángel Felipe Sáenz, progresistas de Valtierra, su partido, pero hoy os teñís de blanco y rojo todos. Hoy todos de fiesta de disfrutar. Son 8 días en los que nos toca, pues eso, cambiarnos la chaqueta y nos ponernos la de disfrutar, la de pasarlo bien. El día del cohete, día protagonista, ¿no? Todos protagonistas. El pueblo de Valtierra. Hemos empezado poniendo el español a los abuelos, luego a los niños, y ahora pues ya todo el mundo a disfrutar. ¿Y los abuelos qué os dice cuando les dais el pañuelo? Pues ha habido hasta alguno que se ha emocionado, porque al final le vienen muchos recuerdos a la cabeza. Pues antes las fiestas se disfrutaban una semana. Ahora los jóvenes pues disfrutan las fiestas de todos los pueblos. Antes las disfrutaban solamente los de su pueblo. Entonces, pues mucha emoción. ¿Tanto más o menos cantidad de pañuelos que habéis repartido? Pues a los abuelos de la residencia, pues a todos. Tienen 70 y tantas personas. Y aquí en el ayuntamiento a los niños, pues los 20 y tantos que son de Valtierra, más los que tienen orígenes valtierranos, pues otros tantos, casi más de fuera que de casa. Oye, y las caras de los papás y mamás, ¿eh? Pues mucha alegría a todos, muy contentos. Son las fiestas de Valtierra las que van a comenzar y Ángel Felipe Sáenz, ¿qué le apetece decir a los oyentes pues que nos estén escuchando? Que felices fiestas y que disfruten todos y que aquí tienen en Valtierra para que vengan y se lo pasen en grande. Nosotros encantados de escuchar sus palabras y a disfrutarlo. ¿Algún acto que quiera destacar durante las pues fiestas? Pues principalmente este, el cohete y todo lo que tiene relacionado, pues mañana con el Día del Patrón, porque la gente sale a la calle y se lo pasa muy bien. Muchas gracias y que vayan muy bien las fiestas. Igualmente a todos. Las palabras de Ángel Felipe Sáenz, que es concejal del Ayuntamiento de Valtierra, como están escuchando, es protagonista porque hoy Valtierra es el centro de la fiesta en la Ribera de Navarra y ustedes, los oyentes de Radio Tudela, lo están escuchando. Vamos a poder oír más palabras de concejales, lo vamos a oír aquí en el inicio festivo en Valtierra. Inicio festivo en Valtierra y, como decimos, la actualidad de las fiestas se concentra allí en esta localidad, en esas fiestas patronales que están a puntito de comenzar, y seguimos con muchos más protagonistas que se han acercado hasta el Ayuntamiento de Valtierra para vivir esta emocionante, este emocionante inicio de las fiestas en honor a San Irineo 2017. Vamos con más concejales. Si anteriormente saludábamos a Vittori Montori, alcaldesa, también hemos saludado al concejal Ángel Felipe, pues vamos a saludar a Irene Castillejo Cizaurre, que es la concejal que el año pasado fue la protagonista en prender la mecha del cohete. Irene, Irene, más tranquila hoy, ¿no? Muchísimo más. Este año ya se disfruta más. El año pasado a estas horas, bueno, eran muchísimos nervios, emoción también, pero bueno, este año muchísimo más tranquila y a disfrutarlo más, es así. ¿Qué recuerdas del año pasado? Pues sobre todo a estas horas muchísimos nervios, ¿no? Porque pues mirando el papel un poco qué decir, qué no decir, que no se te olvide nada, pero bien, bueno, luego salió muy bien y pues eso, un bonito recuerdo. Entendemos que familiares y amigos, todos orgullosísimos de ti, ¿no? Sí, la verdad que estaban todos abajo, no quiso subir nadie, lo quisieron ver de abajo y pues sí que es cierto que cuando salí al balcón vi a mis amigas, fueron a las primeras que vi, ya bueno, pues te vienes arriba, ¿no? Y ya pues salió solo. Los concejales que hemos podido entrevistar a la alcaldesa coinciden en que hoy, Día del Cohete, es bueno, pues uno de los días más entrañables, que más emoción se tiene, pero también destacaban la procesión de mañana. Para Irene, ¿cuáles son los actos predilectos? Bueno, para mí sin duda el Día del Cohete, ¿no? Yo creo que para todo Valtierra este día se espera con muchísimas ganas, y para mí también un día muy bonito es el Día de las Peñas, porque sale muchísima gente joven, sale gente adulta, sale gente mayor, nos juntamos todos a comer y a cenar y es un día muy bonito también. ¿Y ese día, qué día es? Este año es el lunes día 21. Lunes día 21, anótenlo, porque si están pensando en pasar un buen rato también con las peñas, pues es el día que en Valtierra nadie es forastero. Nadie, a todo el mundo se la coge por igual y mientras están en Valtierra todos son valtierranos y valtierranos. Pues Irene, solo nos queda, ¿te apetece desear esas felices fiestas a los oyentes que nos estén escuchando? Sí, por supuesto, nada, que muchísima, o sea, que quieres desear esas felices fiestas, entendemos, ¿no, Irene? Felices fiestas a todos y nada, que disfruten de estos días, que acudan a todos los actos y, por supuesto, que el tiempo acompañe y seguro que todo va fenomenal. Muchas gracias, Irene. A vosotros. Protagonistas, poco queda para que estas fiestas den inicio. Aquí, en Valtierra, se lo seguimos contando. Pues como decimos, a escasos dos minutos para que comiencen las fiestas en honor a San Irineo en Valtierra, Radio Tudela se ha desplazado hasta allí para poder vivir en directo, para poder transmitirles a todos nuestros oyentes, a todos los valtierranos, las valtierranas, a todos aquellos que están lejos de la localidad y que quieren seguir en directo la pasión, la alegría, el entusiasmo de las fiestas de Valtierra, pues lo pueden hacer a través del 96.0 o también entre www.tudelahoy.com. Y con este ambiente festivo comenzaban estas fiestas que, como decimos, han tenido unas prefiestas bastante intensas en la región de Valtierra, en la localidad de Valtierra. Y decir que hoy jueves han comenzado con un almuerzo popular a las 10 de la mañana, a las 11 la entrega de los pañuelos a los nacidos en el 2016, acto que se llevó a cabo en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. Como decimos, también el cohete, dentro de escaso un minuto aproximadamente, dará comienzo desde el balcón principal de la Casa Consistorial el acto anunciador de las fiestas patronales en honor a nuestro patrón San Ireneo, y a continuación la charanga por el itinerario de costumbre, acompañados por la charanga Los Incansables, que estarán con todos los valtierranos y todas las valtierranas todas las fiestas. Y ya a las 6:30 de la tarde, después de haber pasado este tiempo del cohete, van a poder tener un concierto en la Plaza de los Fueros con Orquesta Escala 2000. A las 8, el Valtierreu Riau acompañará a la Corporación de Quintos y Quintas nacidos entre 1972 y los nacidos en 1997. Como decíamos, ayer podríamos hablar con su concejal acerca de este acto que tanto gusta a todos los que se acercan hasta Valtierra. Ya llegados a las 9 de la noche, la salve, en donde se impondrá el pañuelo a San Ireneo, intervendrá la coral de Valtierra y al finalizar la charanga acompañará a la corporación y a los quintos hasta la Plaza de los Fueros. Y a las 10 de la noche, para todos los que quieran, ese torito de fuego por la carretera. Y de 12 a 1, el concierto amenizado por la Orquesta Escala 2000. Y ya de 1 a 3 y cuarto de la madrugada, para aquellos que quieran seguir la juerga, la verbena, a cargo de la misma Orquesta Escala 2000. Como decimos, un día repleto de buenos actos aquí, que van a poder disfrutar todos los que quieran acercarse hasta Valtierra. Nos vamos directamente hasta Valtierra porque ya han comenzado las fiestas en honor a San Ireneo. El momento esperado llega. Valtierrano, valtierrana, ya es 17 de agosto. Ya está aquí nuestra fiesta. La ciudad dice que llega en su 25 aniversario. ¡Os desea felices fiestas! Ahora gritemos todos juntos. ¡Viva San Ireneo! ¡Viva! ¡Viva la coral Dulce de Nieva! ¡Viva! ¡Viva, viva Valtierra! ¡Viva! A dúo, la coral y el concejal. Fiesta. Comienzan las fiestas en honor a San Ireneo en Valtierra 2017 con ese cohete anunciador que has podido escuchar aquí en Radio Tudela en el 96.0. Muy felices fiestas a todos los valtierranos, a todas las valtierranas, a todos los que están lejos de Valtierra, que pasen unos días maravillosos. Y nos vamos con más protagonistas, ahora sí, después de este inicio festivo, más personalidades que se han acercado hasta la Casa Consistorial para vivir en directo este inicio festivo. Seguimos las fiestas de Valtierra, siguiéndolas en directo en Radio Tudela. Vamos a poder hablar con Elsa Garcés Jasso, que es la concejal de Igualdad, que está repartiendo unos pin porque está pues comprometida y convencida. Por supuestísimo. Estas fiestas hemos hecho chapas, hemos hecho abanicos para que se vea, hemos colocado la pancarta y queremos reivindicar que el no es no. ¿En alguna ocasión habéis escuchado alguna palabra de alguna mujer en Valtierra que ha tenido alguna problemática respecto al no es no? Por ahora no, eso se lleva todavía un poco en secreto, la gente no lo expone, pero seguro que lo hay. O sea que para vosotros, lógicamente, es importante difundirlo, explicarlo y volver a informar a toda la audiencia, a toda la gente de Valtierra, que sea conocedor con iniciativas como esta que habéis lanzado, las chapas? Por supuesto, también desde el colegio se fomenta mucho, cogemos todos los ámbitos, colegios, asociaciones, grupos, ahora estamos en las calles con abanicos, que los veréis ahora, como he dicho antes, la pancarta, unas chapas, hemos hecho también para los piperos, unos abrebotellas con imán, también con la misma iniciativa del No es No, y nada, que estamos encantados de participar así en las fiestas. Bueno, pues como vemos también el ayuntamiento invirtiendo un dinero para concienciar a la ciudadanía, aproximadamente la cantidad que estamos hablando en esta campaña. Es que unos 1.000 euros, una cosa así, porque van en varias. Hasta ahora mismo ha sido esto, en noviembre fue otro. Solemos coger para el 25 de noviembre y para ahora, para las fiestas. Pues desde la igualdad, desde sí, la Concejalía de Igualdad, hablando con Elsa, esta concejal convencida de que el mensaje es muy claro, Elsa Garcés Jasso, que está disfrutando de fiestas de Valtierra, pero que lo quiere decir claramente que el no es no. Pues sí, desde aquí, desde la Concejalía de Igualdad y desde el Ayuntamiento de Valtierra, les deseo a todos los valtierranos y a toda la gente de fuera que venga unas felices fiestas, que lo disfruten mucho, que es un pueblo que nos gusta las fiestas y que el no es no. Muchas gracias. A vosotros, un beso. Las palabras de la concejal Elsa Garcés Jasso, que también se une a esta fiesta en Valtierra, San Ireneo, del 17 al 24 de agosto. Un gran plan el de estas fiestas de Valtierra, que tiene de todo, que tiene vacas, que tiene orquestas, que tiene un montón de actividades para todos ustedes, que solo tienen que acercarse y confirmar que Valtierra es su fiesta. No me canso. Así es, Valtierra es su fiesta. Pueden que no se lo cuenten, vayan a verlo y a experimentarlo directamente con todos los valtierranos y las valtierranas. Y seguimos con más protagonistas después de este lanzamiento del cohete, que como recordamos ha sido lanzado por la Coral Virgen de Nierva. Aquí desde Valtierra tres representantes se han puesto ahí en el balcón a lanzar este cohete anunciador de las fiestas San Ireneo 2017. Seguimos con muchos más protagonistas desde Valtierra. Emocionadísimo el concejal Luis Mari Prat Rodríguez. Rodrigo ha sido el protagonista en dirigirse a la localidad de Valtierra junto con la coral. Sí, pues ha sido un momento muy, muy emotivo, ¿no? Es uno de los momentos que cualquier valtierrano como yo, que tanto quiere a su pueblo, pues es un momento inolvidable y que pasan ya queda en para la historia, ¿no? De cada uno. Y menuda compañía, ¿no? Sí, sí. Muy orgulloso de compartirlo con la Coral Virgen de Nieva por su 25 aniversario. Y bueno, pues felicitarles a ellos también y felicitar la fiesta a todo el pueblo de Valtierra. Bueno, Luis María, ¿te imaginabas el inicio festivo así, con la gente, con la plaza llena? Bueno, pues los inicios de fiestas. Valtierra es muy, muy, muy de sus fiestas, ¿no? La sabe vivir desde el cohete hasta el pobre de mí, con todo su fervor y su alegría, ¿no? Entonces no era de extrañar que estaría la plaza como estaba. Pues ya han comenzado, ya se puede decir que han empezado las fiestas en Valtierra, el cohete que explotaba en el cielo, y qué mejor inicio. Pues sí, nos ha acompañado el tiempo y nada, pues que nos acompañe todas las fiestas y desear a todo el pueblo de Valtierra que pase sus mejores fiestas en paz y armonía y disfrutando como saben que ellos vayan. Muchas gracias. ¿Algo que decir a los oyentes? No, pues que están invitados a pasarse por Valtierra, que somos un pueblo muy acogedor, que se sentirán como en su pueblo y que vengan, que no se lo van a pasar mal. Muchas gracias. Venga. Protagonista hoy en este inicio festivo, la coral que cumplía su 25º aniversario, y el concejal Luis María Prat Rodrigo eran los que se dirigían a la localidad de Valtierra y prendían la mecha de este cohete anunciador. Así es, con los protagonistas del cohete anunciador de las fiestas de San Ireneo de Valtierra, continuamos también con muchos más protagonistas. Recordamos la Coral Virgen de la Nieva en su 25º aniversario y el concejal Luis Mari Prat, que desde el ayuntamiento han podido dar comienzo a estas fiestas, pues desatando toda la alegría a todos los valtierranos y las valtierranas. Y continuamos con muchos más protagonistas. Nos vamos con más protagonistas. Son Felisa Jiménez, Merche Garcés y Jesús Azcona. Jesús Azcona, sí, ¿cómo te has sentido? Pues son unos momentos muy especiales para cualquiera persona o grupo, como en este caso a nosotros, la Coral Virgen de Nieva, que al ser reconocidos por el Ayuntamiento, esto haga para que la gente venga con nosotros también, que se apunten a alguno más. Y desde aquí pues queremos dar también a nuestro anterior director, que nos formó a todos, que en estos 25 años nos formó y hemos aprendido mucho con él, y ahora pues darle ánimos a la nueva directora que tiene y decirle desde aquí que le ayudaremos en todo lo posible. Merche Garcés, ¡qué emocionada te hemos visto, eh! Pues sí, bastante, porque es la primera vez, claro, en estos momentos. Y luego, pues mis compañeros, pues han... De esto de que sea yo la que representaría a la Coral Virgen de Nieva de Valtierra. Y también hemos visto muy emocionada a Felicia Jiménez. Sí, la verdad es que sí. Estaba un poco al final un poco nerviosa, pero luego ya me he animado y muy bien. ¿Cómo te lo imaginabas así? Bueno, no. Más o menos, pero estar aquí es distinto. ¿Cómo te enteraste de la noticia? Pues por mediación de mis compañeros, los de la Coral, me lo preguntaron. Dije, bueno, soy un poco médicas para el cohete, pero ya lo haré. Ya Oye, iré. Pero qué alegría sentido, ¿eh? Mucho, mucho. Hoy comienzan las fiestas de Valtierra, unas fiestas para todos los públicos, pero que van a ser especiales para la Coral. Sí, muy bien, muy especiales y nos acordaremos siempre, muy bien. Hablaba anteriormente Jesús Azcona, ¿os acordabais de la anterior dirección de la Coral y de que la nueva directora, pues que tiene todo vuestro apoyo? Sí, todo nuestro apoyo y está siempre con nosotros. Igual el director es hijo mío. Entonces, también. Por lo tanto, ¿algo que decir sobre estas fiestas también a los oyentes que nos estén escuchando? Bueno, pues como siempre, que pasen unas buenas fiestas, que todos estemos animados y que el tiempo nos acompañe siempre. Pues un verdadero placer haber presenciado este inicio festivo. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós. Lo han oído las palabras de Felisa Jiménez, de Merche Garcés y de Jesús Azcona. Los tres han sido protagonistas en este inicio festivo, con los diferentes protagonistas también, como hemos vivido. Seguimos en fiestas, se lo seguimos contando en este directo, en el directo de Radio Tudela. Es Radio Fiestas en Valtierra. Está usted invitado, no deje que se los cuenten, del 17 al 24 de agosto. Todos los protagonistas los tienes aquí en Radio Tudela en el 96.0, en www.tudelahoy.com. Siguiendo con las fiestas en honor a San Ireneo en Valtierra, seguimos con más personalidades que se han querido acercar hasta el ayuntamiento a arropar a todos los valtierranos y a todas las valtierranas. Y para eso están nuestros compañeros Polcar Cavilla y Carolina Álvarez, que lo están haciendo estupendamente y que nos traen todos los protagonistas aquí en Radio Tudela. Las fiestas han comenzado y la respiración del concejal de festejos, pues bueno, está más tranquila porque el cohete ha explotado en el cielo, ha sonado la música festiva previa y la alegría de los aquí presentes se hace notar. Javi Domínguez. Hola, buenas tardes a todos y gracias por venir aquí, Paul. Javi, que estamos viendo que la alegría ha llegado a la Plaza de Valtierra y esto sé que para un concejal de festejos como el que tú eres, pues es lo mejor que puedes sentir hoy. No, la verdad es que sí. La alegría que sientan ellos, que la responsabilidad la tengo yo, no te preocupes. Y dentro de todo lo que se siente este día, ¿no te parece que también hay que disfrutarlo y de que también, pues bueno, son momentos en los que sé que la responsabilidad es algo que siempre estás centrado para que salga todo bien, pero bueno, que cuando ves las calas de alegría, alguna sonrisa adentro también llevas, ¿no? Hombre, al final también un poco de desconectar de toda la responsabilidad se necesita y iremos un ratico por ahí, así que te vienes, Paul, y nos pasamos un rato majo. Y lo disfrutaremos. Ayer también un concierto de Jotas de la Escuela Rivera Canta, que estuvo también presenciado por un montón de gentes, pero es que al final nos estamos encontrando que el programa tiene los elementos básicos para la fiesta, que al final se puede cambiar cosas, sí, pero las vacas tienen que estar, tienen que ser bravas, las orquestas tienen que cantar bien, en fin. No, al final el programa yo creo que, aunque sea parecido al de otros años, pero es continuar con lo que gusta a la gente de Valtierra y llenar todos los espacios del tiempo del día. Cuando la gente de Valtierra se te acerca y te dice, oye, esto me ha gustado, sigue así, en fin, ¿qué conclusiones llegas? A ver, al final en la comisión pues estamos ahí todos y la gente que se acerca pues es bien recibida, tanto para lo bueno como para lo malo. Al final también lo malo ayuda a mejorar la fiesta. Dentro de las orquestas, ¿alguna en especial que tengas gran interés por ver, de las que nos vamos a encontrar? Ya saben que son en la plaza, al aire libre, que son con entrada gratuita y que cualquier persona lo puede ver en formato de tarde y en formato de noche. Pues sí, a ver, al final todas las orquestas que se intenta traer a la Valtierra son las mejores. Y destacar, pues podemos destacar Machine, London, Nueva Alaska y... me sale, que me estoy liado ya. Bueno, que son muchas orquestas y estamos en el día inicial, pero sí que queríamos que destacaras, pues bueno, que son todos los días a esa hora, que está todo el mundo invitado a ver las orquestas. Sí, a las orquestas y a todos los espectáculos que hay aquí en Valtierra, porque son para valtierranos y para todos los que nos quieran visitar. Sobre las ganaderías, es algo que también la gente entiende de todo. Entendemos de fútbol, de política y entendemos de vacas. De todo. La verdad es que la gente entiende de todo y es muy difícil. Los gustos de la gente, conseguir llegar a alcanzar los gustos de la gente es imposible. ¿Pero qué podemos decir sobre las ganaderías que habéis elegido para estas fiestas? Al final las ganaderías son de cercanía, pero al final son las que resultan. Y Valtierra tiene su calle y el espectáculo de la calle y el ambiente que se forma de la gente, eso es increíble. Pues se lo volvemos a decir para que se acerque, para que lo disfrute, porque Valtierra tiene estos 7 días, estos 8 días que ya han comenzado, del 17 al 24, que le apetece venir, pues está invitado, se lo está diciendo el concejal de festejos y también la gran mayoría de personas que hemos entrevistado, bueno, todo el mundo que hemos entrevistado así lo ha hecho, y también queríamos que lo hiciera el concejal de festejos, Javi Domínguez. Pues nada, muchas gracias por venir, esperemos que salga todos los días de maravilla, todos los espectáculos y todo, que nos acompañe el tiempo y que sea todo el mundo bienvenido aquí en Valtierra. Que lo disfrutéis muchísimo, concejal. Muchas gracias a vosotros. Palabras del concejal de festejos, que ya se encuentra celebrando lo que son estas fiestas que acaban de comenzar y que todos ustedes se pueden venir a estas fiestas de Valtierra. No te falta. Pues así es, palabras de los concejales, de las responsabilidades administrativas también allí en Valtierra, viviendo el inicio de estas fiestas en honor a San Ireneo 2017, que como recordaba nuestro compañero Paul Carcavilla, son del 17 al 24 de agosto. Tienen muchos días para poder asistir a estas fiestas, para poder vivir con los valtierranos y las valtierranas las fiestas, que como siempre saben, vacas, orquestas y muchos eventos que merece la pena vivir aquí en la Ribera. No hay unas fiestas mejores, ya lo saben, las fiestas de la Ribera son lo mejor y hoy toca Valtierra. Así que vamos a continuar, mientras damos paso a nuestros compañeros que están allí en Valtierra, con muchos más protagonistas que, como decimos, se acercan para felicitar las fiestas a todos los valtierranos y a todas las valtierranas. Bueno, pues más concejales del Ayuntamiento de Valtierra. Nos encontramos con Carolina Aznárez García, que está con nosotros. Carolina, ¿han comenzado las fiestas? Sí, ya han dado comienzo las fiestas esperadas durante mucho tiempo. Bueno, ¿cómo has visto el inicio? ¿Cómo has visto a Luis María Prat y a la coral? Pues muy bien, con mucha emoción. Además, es bonito que se reconozca el trabajo de la coral, que lleva ya sus 25 años y que lleva nuestro buen nombre por toda la zona y por toda España. Entonces, muy contentos de que hayan sido ellos también los que disfruten de ese momento. Mañana, el día del patrón, San Ireneo, tendremos también actos para todo tipo, en fin. Tenemos actos todo eso, pero los dos primeros días son los más intensos, entonces, bueno, pues ya sabemos que hay que estar y gustosos, además. Pues Carolina Aznárez está acompañada también de Marisa Márquez, concejal del Ayuntamiento de Tudela. Marisa, que has querido venir a acompañar a los valtierranos y valtierranas. Claro que sí, a desearles felices fiestas y que pasen unos días llenos de fiesta, de buen ambiente y de disfrute. ¿Te había tocado venir al cohete en alguna ocasión? No, a Valtierra es el primer año que me toca venir. ¿Y qué te ha parecido? Bonito, además la coral estaba ilusionada. Yo creo que era un momento de esos que recordarán siempre y bien merecido, que llevan ya 25 años al pie del cañón. 25 años como colectivo, y hoy hemos podido hablar con Carolina Aznárez, que ha empezado las fiestas también con mucha ilusión, y a Marisa Márquez. ¿Cómo estás viendo a las personas aquí? Se nota el ambiente, ¿no? Que la gente está muy contenta hoy. Se nota el ambiente y las ganas, ¿no? Que son pueblos que se hacen esperar las fiestas y cuando llegan ya hay ganas de fiesta. Pues Marisa, ¿te apetece invitar a los oyentes a que se acerquen a Valtierra? Claro que sí, que venga toda la gente de la Ribera que pueda disfrutar de estas fiestas y de su gente. Lo mismo que le decimos a Carolina Aznárez, ¿no? Que en fin, que son días del 17 al 24, que cualquier momento es bueno. Cualquier momento es bueno y siempre actos para gusto de todos. Además, somos gente, yo creo que acogedora, ¿no? Que estamos deseando que vengan y disfrutar con todo el mundo. Pues muchas gracias, Carolina. Gracias a ti. Protagonistas en este inicio festivo, como ya están escuchando, más directo, más Radio Tudela, festividades hoy aquí. personalidades del mundo de la política, también de otras localidades. Desde Tudela, Marisa Márquez, la concejal de Bienestar Social, se ha acercado, como hemos podido escucharla, acerca de bueno, pues las fiestas de Valtierra, animando a todos los riberos y las riberas para que se acerquen a vivir la fiesta en primera persona. Y como siempre decimos, que no se lo cuenten, vayan y disfrútenla. Y con este ambiente festivo continuamos, nos vamos a unos pequeños consejos publicitarios y volvemos enseguida con este cohete, con este chupinazo desde Valtierra en directo aquí en Radio Tudela en el 96.0. Es Radio Tudela 96.0 FM. Este verano refréscate en Ocine Tudela. Del 19 de junio al 8 de septiembre, de lunes a viernes no festivo, la primera sesión en Ocine Tudela a 4,90 euros. Los mejores estrenos en Ocine Tudela. Hasta el 8 de septiembre, la primera sesión a 4,90 euros. Llegan las fiestas patronales, llega el Voy y Vengo. Sábado Voy y Vengo a Buñuel. Paradas en Fustiñana, Fontellas, Ribaforada, Cortes y Cabanillas. Consulta los horarios de tu localidad. Utiliza el Voy y Vengo. Organiza Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de la zona de Buñuel. ¿Quieres recordar el oro olímpico de Fermín Cacho? Domingo 20 de agosto a las 7 de la tarde en Ágreda, un oro que cambió la historia. ¡Fermín Cacho, campeón olímpico! Martes 22 de agosto a las 7 y media de la tarde, presentación y firma de libros de Jesús Cintora con el libro Conspiraciones y Miguel Ángel Revilla, el presidente de Cantabria, con su libro Ser feliz no es caro. Todo en Ágreda, sábado 20, Fermín Cacho, y martes 22, Jesús Cintora y Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. ¡Te esperamos! Y continuamos aquí en Radio Tudela en el 96.0 con toda la actualidad aquí de Tudela y la Ribera. La actualidad hoy se encuentra en Valtierra y continuamos con más personalidades que se han acercado hasta el Ayuntamiento de Valtierra para poder vivir en directo estas fiestas en honor a San Ireneo. El inicio festivo en Valtierra se vive aquí en Radio Tudela. Tenemos a más protagonistas de este inicio festivo, pues estamos con más concejales y vamos a poder conversar con Manuel Resa Conde. Manuel Resa Conde, que han empezado las fiestas y que te pillamos ahí con este pequeño aperitivo que se ha preparado, ¿no? Sí, aquí estamos tomando un pequeño aperitivo después del cohete, a ver si las fiestas transcurren con toda normalidad, que la gente disfrute, que pase todo correcto, que no haya incidentes, que todo sea toda fiesta y sin más. ¡Viva Valtierra y viva San Ireneo! Y estas fiestas también son compartidas con Iván José Aldea Sainz, que también es concejal del Ayuntamiento de Valtierra y que lógicamente hoy es un día especial para vosotros, además con la coral, ¿no?, como protagonista. Sí, sí, buenos días, sí, es un día muy especial porque vamos a estar de fiestas, lo celebramos con la coral, que esto hasta última hora no se te... Pero ha sido algo muy especial, no lo esperaba yo a la coral y me parece un detalle muy importante, porque es muy importante la coral de aquí de Valtierra, sí. 25 años de coral, Alfonso Pérez Walde, que han empezado un año más las fiestas de San Ireneo. Se hacen esperar, pero llegan. Pero llegan, muy buenos días a todos. Como bien habéis podido comprobar, yo como componente de la coral también, que soy, hacía la coral el 25 aniversario, ya llevamos 2 años consecutivos que los colectivos de Valtierra, el año pasado fueron Club Atlético Valtierrano y la banda de música, y este año, como el 25 aniversario de la coral, no podía ser menos. Entonces yo desde aquí, desde el Ayuntamiento, desear a todos los vecinos y vecinas de Valtierra que pasen unas muy felices fiestas. Este es un día muy memorable porque el día del cohete es como muy casero para muy los de casa. Mañana tenemos el día del patrón San Ireneo, vendrán autoridades de todas las, de todo, sobre todo gobierno de Navarra, consejeros, parlamentarios, algún senador va a venir este año desde Madrid y todos alcaldes y bastantes concejales de los pueblos alrededores de Valtierra. Y a que te veo tan puesto en San Ireneo, ¿qué podemos decir de este santo? De este santo, pues que este santo fue nacido en Esmirna, obispo de Lyon y elegido de la villa de Valtierra, elegido por patrón, como dice el himno. ¿El himno de? De San Ireneo. De San Ireneo. Tenemos el himno de San Ireneo. Las palabras del concejal de Unión del Pueblo Navarro, que también está acompañado, nos decía, por Ainara. ¿Qué querías destacar de esta mujer que está a tu lado? Bueno, pues es una muchacha que vale, es muy positiva, puede aportar mucho a Valtierra en conjunto, y que diga ella lo que piense de lo demás, de las cosas que vea ella. Ainara, ¿tu apellido? Yo soy Ainara Fernández. Ainara Fernández. A mí la gente me ha conocido muchos años por ser la presentadora, la colaboradora de Valtierra Televisión, y pues me han invitado el grupo de UPN al cohete y estoy muy feliz porque nunca la había visto tan a fondo. Siempre me había tocado estar trabajando como estás tú en los medios de comunicación con el micrófono, y este año pues estoy más relajada, ¿no? Estoy disfrutando mucho y agradezco al grupo de UPN que me haya dado esta posibilidad de disfrutar desde arriba del cohete, ¿no? Oye, ¿qué te ha parecido la coral? ¿Cómo la has visto? Pues veo que son merecidos estos cohetes de estos últimos años. Son colectivos y asociaciones del pueblo que trabajan altruista y desinteresadamente todo el año, y que es muy importante que se les dé cabida, ¿no? Considero que el año pasado fue el Valtierrano, hace dos años fue la banda y la comparsa de gigantes, este año la coral. Pues cada año, cada colectivo, cada asociación tenga su ratico, y cuál mejor ratico es que el inicio de las fiestas de tu pueblo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues han comenzado, así que invitamos a la gente a que vengan. Yo invito a los de fuera, que no se van a sentir de fuera, se van a sentir como en casa, un valtierrano más. Que venga toda la Ribera, que venga toda Navarra, parte de Aragón y La Rioja, fiestas de Valtierra, y que disfruten. Y felices fiestas de San Ireneo a todo el mundo. Muchas gracias, Ainara. Gracias a ti, Paul. Las palabras de los protagonistas en este inicio festivo. Seguimos disfrutando de estas fiestas de Valtierra. Lo seguimos haciendo aquí en Radio Tudela es Radio. Muchísimas gracias, compañeros, por habernos traído pues todos estos protagonistas, y sigue habiendo más gente que quiere hablar a nuestros micrófonos, que quiere contarles a ustedes, nuestros oyentes, todo lo que están viviendo en primera persona allí en Valtierra desde la Casa Consistorial, y tenemos, como decimos, más personalidades que se han acercado a nuestros micrófonos. Como bien indicas, nuevos concejales en el Ayuntamiento de Valtierra que se han incorporado. Marta Castillejo está ya con nosotros. Han comentado las fiestas de Valtierra y para ella entendemos que esto es muy especial vivirlo desde dentro. Marta, ¿cómo estás viviendo esta experiencia? Pues de maravilla. Ya estuve en la legislatura anterior y bueno, pues ahora repetir un poco y pues con ganas de pasarlo bien y de que todo salga bien. Oye, Marta, entrabas en lugar de Jesús Dúcar. Efectivamente, sí, así es. Entré de nuevo en el Ayuntamiento en marzo de este año. ¿Y qué, cómo está siendo tu valoración como concejal? ¿Te lo imaginabas así? En fin. Sí, bueno, ya había estado la legislatura anterior, entonces, bueno, pues ya conozco qué es esto. Entonces, bueno, pues ahora con mucho trabajo y, bueno, pues tratando de ponernos al día con todo. ¿Y de qué te estás encargando? Yo llevo todo el tema de Hacienda y personal. Bueno, el personal, algo que sin duda alguna engrandece las organizaciones. Así es, desde luego, las organizaciones son personas, y si no hubiese personas, pues lógicamente, entonces es un tema muy importante el personal, efectivamente. ¿Y cuántas personas tiene el Ayuntamiento trabajando para el Ayuntamiento? Bueno, pues ahora hay en torno a, por encima, unos 20 personas, entre oficinas, luego, varía porque van entrando, hay contrataciones temporales, etcétera, pero bueno, pues lo que son oficinas y un poco la gente más estable, pues en torno a las 20 personas. Pues estas personas además en fiestas tienen un trabajo extra, muchas de ellas, ¿no? Porque es ahora cuando más se necesita que esté todo bien, que las vallas se pongan, se quiten, que viene un escenario, que ahora la toma de luz, en fin. Efectivamente, así es una pena porque, bueno, pues a todos les gusta disfrutar de las fiestas de su pueblo, pero bueno, creo que es algo que tienen relativamente asumido, lo llevan bastante bien y, bueno, pues desde luego contamos con ellos porque son garantía de que todo, que todo va a funcionar perfectamente. Marta Castillejo es la concejal con la que estamos entrevistando en estos momentos y ya la están escuchando, que también disfruta de estas fiestas porque lo lleva dentro, han comenzado ya y te notamos con un color diferente, ¿no? Hoy. Pues desde luego, la verdad es que con ganas, las fiestas de tu pueblo siempre se cogen con ganas. Y entonces, bueno, pues a tratar de disfrutar en la medida de lo posible y muy bien, sí, contenta. Oye, ¿cómo has visto a tu compañero dirigiéndose a la localidad? Pues yo lo he visto fenomenal, porque claro, es que yo lo veo siempre fenomenal, para que nos vamos a engañar. Entonces, hoy en concreto todavía lo he visto mejor y bueno, lo ha hecho fantásticamente bien. ¿Algo más que decir a los oyentes invitando a estas fiestas? No, pues simplemente que disfruten de las fiestas, que venga todo el mundo a acompañarnos y que bueno, pues que sean unas fiestas tranquilas, que todo el mundo disfrute y que no haya ningún altercado, digamos. Muchas gracias, Marta Castillejo. A vosotros. Adiós. Protagonista también en este inicio festivo, lo estamos viviendo en directo y ustedes también, como saben, que están invitados, que no hace falta que les digan nada, que se acerquen a las fiestas de Valtierra y que las disfruten. Pues no cabe duda que todos nuestros oyentes están teniendo rendida cuenta de todo lo que está ocurriendo en este inicio festivo en Valtierra y continuamos, como decimos, con muchas más personalidades que se han acercado hasta el ayuntamiento para acompañar a los valtierranos y a las valtierranas en este día tan especial para ellos. Como han escuchado, protagonistas en este inicio festivo en el que nos hemos encontrado con Luis María Prat Rodrigo, que ha sido el protagonista en dirigirse a la localidad. Ya más tranquilo, ¿no? Hombre, ya hemos vuelto a la normalidad, ¿no? Prácticamente. Pero nervioso y bastante sabio, sí. Cuando te has dirigido a ellos, has estado acompañado por la coral que ha cumplido su 25º aniversario. Sí, señor, 25º aniversario. Ya hemos estado una andadura buena, con buenas actuaciones y éxitos, y esperamos conseguirlo. Y ha sido un honor que el concejal de turno de adelantar el cohete nos invitará. Es un honor. Además, es sobrino mío. Entonces ya todo queda en casa, ¿no? Todo queda en casa, sí. ¿Y a la plaza, cómo lo habéis visto? A los valtierranos, pues, y a la valtierrana. Desde aquí arriba es tremendo. Casi ves, no ves, pero notas, y es tremendo. Además, ha acompañado el día, un día de calor, que es aún da más alegría, y verla, pues, que han respondido bien a lo que nosotros decíamos. Eso alegra mucho. ¿Cómo ha respuesto, cuando decíais los vivas, Luis? Sí, sí, es emocionante. Pero al final es lo que dice Jesús, dice, estás arriba y sientes que hay gente, pero no ves de los nervios y de la... No te quedas con... Pero muy bien, muy bien. ¿Cuándo te enteraste, Luis Mari, que ibas a lanzar el cohete? Pues me enteré, pues te voy a decir que hace tres días, aquí ya sabes la costumbre que hay de... Hace tres días me enteré, me habló Vitor y... Pues adelante. ¿Y qué tal? Como conforme te lo decía, tú lo esperabas, entendemos que te gustaría, ¿no? Esto. Bueno, sí, hombre, es una cosa que a todo concejal, a todo el que pasa por el ayuntamiento, es un honor el tirar el cohete de las fiestas de tu pueblo, ¿no? Y más a los valtierranos que queremos tanto nuestro pueblo, pues es una cosa ya no más, ¿no? Y bueno, pues los días, estos dos días, pues no estaba muy nervioso, pero conforme lleva llegando el momento, sí que salen los nervios. Pues ahora ya lo que toca es disfrutar de estas fiestas que van a ser especiales para vosotros. Pues sí, van a ser muy especiales por este momento, porque no lo esperábamos. Te lo comunican con dos días de tiempo, lo comunicas a tus compañeros de la coral y se llevan también una alegría. Y agradecemos, en nombre de la coral, agradecemos al ayuntamiento que haya contado con nosotros para este acto, que es muy grande. Yo también quiero, desde en mi nombre, en nombre mío y en el de mis compañeros del ayuntamiento, agradecer a la coral su trabajo que ha hecho durante estos 25 años y decir que para mí ha sido un honor compartir el cohete con ellos y que bueno, y que duren otros 25 por lo menos. Pues sí, que así sea. Gracias, muchas gracias. Lo han oído, y es que es lo que toca, las fiestas de San Ireneo. La emoción de los protagonistas de este chupinazo importante, como decimos, la coral de la Virgen de la Nieva, que cumplía 25 años, y también el concejal Luis María Prat, de PSN, que ya habéis oído, con solamente dos días de antelación, sabía que iba a lanzar este importante momento para toda la localidad de Valtierra. Y como decimos, continuamos con muchos más protagonistas que se han ido acercando, y si les parece, podemos volver a escuchar ese cohete anunciador. ¿Cómo fue ese momento en el que ha sido lanzado el chupinazo y que daba inicio a estas fiestas en honor a San Ireneo 2017. El momento esperado llega. ¡Valtierrano! ¡Valtierrana! Ya es 17 de agosto. Ya estaba aquí nuestra fiesta. La coral Vince Venegas en su 25 aniversario. ¡Os desea felices fiestas! ¡A dúo! Ahora gritemos todos juntos. ¡Viva San Ireneo! ¡Viva! ¡Viva la coral Vince Venegas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Valtierra! ¡Viva! A dúo, la coral y el concejal. Comienza la fiesta. Y así daban comienzo las fiestas en honor a San Ireneo en Valtierra, y lo habéis podido vivir aquí en directo en Radio Tudela en el 96.0 o en www.tudelahoy.com. Recuerda, si no estás aquí en Navarra y no puedes escucharnos a través de la frecuencia modulada, lo puedes hacer a través de internet en www.tudelahoy.com. Estamos encantados de poder llevar la alegría de las fiestas de Valtierra a todos los valtierranos y valtierranas que no están en su localidad y que hoy es un día muy especial para ellos. Así que les deseamos muy felices fiestas. Y con estas jotas seguimos con más protagonistas que se han acercado hasta Valtierra y vamos a seguir escuchándoles a todos ellos aquí en Radio Tudela. Bueno, pues hay un protagonista. Vamos a poder hablar con dos concejales, no concejales, sino personas del Partido Socialista, pero también antes queríamos saludar a un creador, lo podremos saludar después, que tiene que ver con las escobas. Pero antes vamos a saludar a Jorge Aguirre. Buenos días, Paul. Encantado. Y también a Carlos Mena. Buenos días. Bueno, pues desde Juventudes Socialistas y desde la organización nueva de esta ejecutiva, que han querido acercarse a este inicio festivo. Sí, la verdad es que, bueno, recibimos la invitación de la alcaldesa y evidentemente no podíamos faltar al comienzo de las fiestas de Valtierra, que son importantes en la Ribera, como en este periodo que estamos ahora festivo, y bueno, pues acompañar a nuestros compañeros y a todos los valtierranos y valtierranas en sus fiestas. También, de como valtierrano, pues bueno, para ti ya era conocido, pero sí que con este nuevo cargo que ha sido elegido en este 2017, pues es diferente. Sí, para mí es diferente, porque es verdad que yo siempre he vivido la fiesta desde abajo, llevo ya un par de años viviéndolas de arriba, y la verdad es que este año pues es un poquito más especial, porque al final, pues bueno, soy de aquí, soy de Valtierra de toda la vida, y pues me emociona este acto de empiece de fiestas. En el discurso del Congreso decías, bueno, que las juventudes no solo estamos para tuitear cosas, decías. Es cierto, las juventudes somos el presente, porque siempre nos dicen que somos el futuro y estamos cansados de oírlo. Somos el presente, la juventud tiene que hablar, tiene que opinar y tiene que existir, y en el Partido Socialista ahora mismo la relación que hay es buena, y es verdad que nos aceptan las propuestas, las críticas, y trabajamos conjuntamente para poder ir todos en un mismo camino, que como dije también en el Congreso, ese camino era el objetivo 2019. Lógicamente, derechos y obligaciones que tienen los jóvenes también, ¿no? Que muchas veces se olvida las obligaciones y solo se piensa en los derechos. Creo que eso en juventudes no ocurre. En juventudes estamos bastante concienciados que es verdad que tenemos derechos y luchamos por ellos, pero también somos personas comprometidas en la organización y en la sociedad, y por eso estamos en Juventudes Socialistas. Si no, igual no estuviésemos. Jorge Aguirre, pues ¿qué vamos a decir? Que el periplo festivo ha comenzado, que en septiembre está a la vuelta de la esquina, que hay temas interesantes que hablar, y bueno, pues ahí está el tema del Canal de Navarra, donde el alcalde Riaforada se ha querido desmarcar de dentro de los socialistas, como por ejemplo Andrés Agorreta, que sí lo apoyaba. Bueno, yo creo que la cuestión de Riaforada no es que haya habido un desmarque, sino que bueno, tiene unas circunstancias excepcionales en su localidad, pero yo creo que el Partido Socialista de Navarra no tiene ninguna duda en cuanto a la importancia y la necesidad de que el Canal de Navarra llegue hasta la Ribera. Es fundamental para los agricultores, para la industria agroalimentaria, pero no olvidemos también que hay una cuestión importante y fundamental, que es el tema del agua de boca. Y en la Ribera estamos necesitados de agua de boca de calidad, y es urgentísimo que el Canal de Navarra llegue a la Ribera. Y por eso pedimos al Gobierno de Navarra que sea valiente que se desmarque de sus socios y que, bueno, que cuente con otras fuerzas políticas que estamos apostando por el Canal de Navarra y que hagan lo posible para que cuanto antes llegue el canal a la ribera para solucionar los problemas que tenemos. Entonces, la iniciativa de las diferentes localidades como Cortes, Fustiñana, Cabanillas, Fontellas, que decían de que se ampliara desde el Partido Socialista, ¿lo vais a apoyar o no? Sí, nosotros apostamos porque el Canal de Navarra llegue hasta la ribera, que todos... No, pero el Canal de Navarra terminaría en Ablitas. Bueno, pero habrá que ver cuál es la situación que tiene ese ramal y nosotros apostamos porque cuantas más hectáreas riegue el Canal de Navarra, mejor, que evidentemente si hay que hacer ampliaciones para que llegue a cuantas más hectáreas regables, pues mejor, pero fundamentalmente también solucionar el problema del agua de boca que es importante para los ciudadanos de Navarra. De hoy Valtierra se viste de blanco y rojo y ha querido estar presente en este inicio festivo donde ya están teniendo que poner el toldo porque el sol está calentando la plaza. Sí, la verdad es que el día pinta bien. Ha habido fiestas en la ribera, concretamente las de mi pueblo, que el tiempo no ha acompañado y es fundamental que el tiempo acompañe en fiestas, que haga calor por el día para que por la noche la gente disfrute de sus fiestas, que son importantes desde el punto de la mañana hasta el final de la noche, y parece que en Valtierra van a poder disfrutar de buen tiempo y que les acompañe, que las disfruten, que salgan a la calle, que es donde hay que vivir las fiestas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hoy seguimos en este inicio festivo que, como ya les decimos, desde el 17 hasta el 24 son estas fiestas. Seguimos en directo en Radio Tudela Radio. Se va y levanta de pronto, mi ángel, otro de casa ya está. Y si arranca te quedas a pata, al encierro no vas a llegar. Como pueden ver, los cohetes, las fiestas de los diferentes pueblos, se reúnen muchos políticos, muchas personalidades y, bueno, pues dan para mucho, para hablar de muchísimos temas que nos importan a todos los riberos y a todas las riberas, como acabamos de escuchar sobre el Canal de Navarra, el agua de boca y muchas iniciativas que tienen los diferentes partidos políticos. Pero como decimos, es tiempo de fiesta, de pasárselo bien, de olvidarse de las preocupaciones y de vivir el momento tan esperado por todos los valtirranos y las valtirranas, el inicio de estas fiestas patronales en honor a San Ireneo. Como decimos, estas fiestas que dan comienzo hoy, que hemos podido hacer repaso de todo lo que van a poder disfrutar, ese concierto a las 6:30 en la Plaza de los Fueros con la Orquesta Escala 2000, el Valtierreau Reau a las 8 de la tarde, la Salve a las 9, el Toro de Fuego a las 10, el concierto de 12 a 1 en la Orquesta Escala 2000 también, y la verbena de 1 a 3 y cuarto. Y ya viernes, mañana viernes, San Ireneo, el día importante de Valtierna, con las dianas a las 10:30 de la mañana, a las 11, la recepción de autoridades en el Ayuntamiento, a las 11:30 la procesión, y también a las 12 la misa solemne, a la 1 del mediodía el aperitivo popular y de 6:30 a 7:30 el concierto en la Plaza de los Fueros a cargo de la orquesta Jamaica Show. A las 7:30 la charanga acompañada por las quintas y quintos desde la Plaza de Jesús la Santa, en Jardín de la Carretera hasta Paseo de la Ribera frente al Ayuntamiento. A las 8 el desencajonamiento en la carretera Ganadería Bretos Fernández de Villafranca. A continuación, suelta de vaquillas por la carretera para los quintos. Y a las 9 de la noche el encierro. A continuación la charanga desde la Plaza Don Luis la Santa al finalizar el tórico simulados por la carretera. ¿Cómo salió de la raya? Y de 1:30 a 4:15 la verbena, a cargo de la misma orquesta Jamaica Show. Y como decimos, estamos ya llegando casi al final de esta retransmisión en directo de este cohete anunciador de las fiestas San Ireneo 2017 en Valtierra. Y nos vamos a ir ya con los últimos protagonistas que se han acercado hasta el Ayuntamiento para felicitar las fiestas a todos los valtierranos y las valtierranas. Bueno, cuando se habla de la palabra de emprender, lógicamente, pues el Ayuntamiento de Valtierra le encanta que las empresas de Valtierra continúen. Vitoria, aunque hoy estamos en un día de fiestas, qué bien que las empresas de Valtierra continúen y se confirmen en la línea positiva de creación de empleo, ¿no? Sí, eso es que al final el generar riqueza, generar empleos, es generar riqueza para el propio municipio, ¿no? Y por eso pues se quiere intentar ayudar a los jóvenes que quieran emprender, a las empresas que se quieran instalar aquí en Valtierra, a las que están, se les puede ayudar de muchas formas. Hoy tenemos a nuestro lado, cuando hablamos de emprendedores, pues bueno, ustedes imagínense, cuando iban a casa de su abuela y veían una escuela, una escoba de la Heidel, es que esta escoba ya no barre nada. Pues bueno, pues Miguel Mendy dijo, esta escoba tiene mucho futuro. Miguel Mendy, empresario emprendedor. Hola, buenos días. La idea, ¿entendemos que pudo venir así o nos estamos equivocando? Sí, no, bueno, es continuó la tradición familiar de eso, de fabricación artesanal de la escoba de mi hijo, de toda la vida. Una escoba que tiene futuro. Sí, tiene pasado, presente y futuro, porque es un material con una característica muy especial para según qué tipo de suelos, y ahora también yo lo estoy enfocando para el tema de las escobas de fantasía, de decoración y todo esto. Entonces se va ampliando el mercado. Oye, Miguel, desde las instituciones, desde los ayuntamientos, ¿se apoya a los emprendedores? Pues la verdad que sí. Cuando necesitas, pues eso, que trámites y todo esto, yo personalmente no soy partidario de lo que es subvenciones porque sí. Porque sí. Vamos a ser claros, es una cosa que no la veo, pero lo que es el tema de trámites, papeleos, gestiones y demás, pues el Ayuntamiento de Valtierra yo considero que siempre está encima cuando te hace falta algo y le comentas pues a la alcaldesa o vienes a las oficinas, te trata muy bien, sí. Oye, ¿cómo podemos comprar una escoba de Miguel Mendy? En estos momentos me está apeteciendo tener una escoba, quiero tener una escoba de Miguel Mendy, ¿cómo puedo comprar una? ¿Cómo puedo adquirir una, Miguel? Pues aparte de que puedes venir a mi taller artesanal y ver cómo se hace, pues también por internet. Ahora la estamos vendiendo en Amazon, a todo el mundo. En Amazon, buscamos Amazon. Sí, escoba Mendy y ya estamos. Y ahí tienes un montón de modelos, referencias para todos los usos. ¿De qué precios tenemos? ¿Desde qué precios? Pues tenemos, tienes desde, a ver, no sé, una tipo de chimenea desde 7-8 euros a allá la grande y demás, pues que se puede ir a 18-19 euros, ya con el envío y todo incluido. ¿Sabes? Todo incluido, que si no se 24 horas, te quiero decir que te llega 24 horas. Bueno, qué maravilla. ¿Que quieren venir a ver cómo las hace? Pues están invitados, ¿o no es así? Sí, así es. Cuando se pasen ya fiestas y todo esto, el que quiera, pues ya sabe dónde estamos. Viene a Valtierra, nos visita, se toma aquí un café y pasa la tarde. Pues muchas gracias, Miguel, por atendernos. Muy bien, a vosotros. Oye, Vittori, que ha sido a gusto, ¿no? Claro, es que estoy feliz, ahora mismo estoy feliz. Estoy feliz de haber empezado las fiestas de mi pueblo de la mejor manera. Estoy acompañada de muchísima gente a la que aprecio y quiero. Estoy muy contenta. Oye, Vittori, ¿se va a firmar ese acuerdo que hablabas de ese apoyo que va a venir de empresas que tienen que ver con las renovables, que veíamos una noticia? ¿Cómo está ese acuerdo? ¿Está cercano? Bueno, estamos trabajando en ello, ¿no? Ya se comentó a la corporación, se ha preparado un preacuerdo, estamos haciendo los primeros pasos, ¿no? Para ver si es posible este enorme proyecto, que la verdad que para Valtierra sería un impulso económico impresionante, y a ver si lo vemos muy pronto. ¿Qué cantidades estamos hablando aproximadamente, Vittori? A ver, aproximadamente de licencia de obra son unos 2,5 millones, y luego cada año de canon de arrendamiento unos 200,000, más impuestos del pueblo, etcétera. O sea, una cantidad bastante, bastante importante. Pues esto puede ser real. Nos encantaría contar esa noticia. Vittori Monteri, que han comenzado las fiestas, que ¿cómo has visto a la coral? ¿Cómo has visto al concejal dirigiéndose a la localidad? Bueno, el mejor cohete ha sido. El cohete que más emoción me ha podido dar, porque al final es un concejal al que aprecio mucho, y luego la coral hacía su 25 aniversario. Qué mejor manera de darles este homenaje y reconocimiento público, ¿no? Frente a toda la gente de Valtierra cuando van a dar comienzo a las fiestas de nuestro pueblo. Ha sido un cohete espectacular, muchísima gente en la plaza, el tiempo nos nos acompaña. De momento va todo estupendamente, han venido muchos compañeros y compañeras a acompañarnos, amigos, amistades, corporativos de otras localidades. La verdad que feliz, estoy feliz. Vitori, que finalizamos aquí esta retransmisión, que la comenzábamos hace aproximadamente una hora con este inicio festivo. Hemos podido hablar con la gran mayoría de los concejales y todos convencidos en que estas son las mejores fiestas del mundo. Se lo preguntas a la alcaldesa más valtierrana y más fiestera que pueda haber por la zona. Las fiestas de Valtierra son las mejores de la Ribera, con permiso del resto de alcaldes y alcaldesas. Las fiestas de Valtierra son únicas, son inmejorables, orquestas espectaculares, vaquillas por la carretera, espectáculos para todos los públicos y edades, ¿no? Venir a conocer las fiestas de Valtierra. Gracias, Vitori Montori. Muchísimas gracias a vosotros. Retransmisión patrocinada por el muy ilustre Ayuntamiento de Valtierra. Lo han podido escuchar este inicio festivo y la cantidad de concejales y personas que se han querido acercar hasta los micrófonos de Radio Tudela es radio. Muchísimas gracias, compañeros, por habernos traído la emoción del chupinazo de este cohete anunciador de las fiestas San Ireneo 2017 desde Valtierra. Muchísimas gracias al muy ilustre ayuntamiento de la localidad de Valtierra, gracias a su alcaldesa por confiar en Radio Tudela y darnos la oportunidad de poder transmitir a todos nuestros oyentes lo que supone el inicio festivo en la localidad de Valtierra. Gracias a todas las personalidades que se han ido acercando a nuestros micrófonos para contar sus emociones, sus momentos importantes en este inicio festivo. Como decimos, desde Valtierra, desde la Casa Consistorial, hemos podido vivir en directo aquí en el 96.0 de la frecuencia modulada y también en www.tudelahoy.com. Para todos los valtierranos, para todas las valtierranas, para los que están cerca, para los que están lejos, para los que están pachuchos en el hospital, para los que no pueden disfrutar, vaya por vosotros esta retransmisión en directo desde Radio Tudela para todos aquellos que, bueno, que no han podido estar allí y que hemos podido transmitirles la pasión, la alegría, el entusiasmo del inicio festivo de la localidad de Valtierra.